Comenzamos entonces con la cita en Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Tomando en cuenta esta cita bíblica así, sin contexto alguno, pudiéramos tener una confusión en nuestra mente respecto a cómo es posible que de la boca del Señor salga lo malo y lo bueno. Pero vamos a ir viendo cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que suceden las cosas, de dónde procede cada una de las situaciones que nos pasan. Todo cuanto hay y sucede tiene un origen, definitivamente. Nada de las cosas que nosotros tenemos o nos pasan están fuera del alcance, fuera del conocimiento de Dios. Nada es por casualidad, hermanos. Todas las cosas y los sucesos, aparte de tener un origen y no ser una casualidad, tienen una razón y tienen un propósito. Y comenzamos con ver que Dios hizo todas las cosas. Hablaremos en parte de lo material, de lo que Dios ha hecho, y luego de lo que Dios hace o Dios permite. En Génesis 1:1, yo creo que es una cita muy conocida por el mundo entero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo lo material, en este caso los cielos y la tierra, pero no solamente lo material. Dice allá en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en esto encontramos que no solamente son las cosas materiales, las visibles, pudiéramos llamarlas como materiales, pero las invisibles habla de ángeles, principados, potestades. Y nada de estas cosas pudiera haber llegado a existir. Como vimos o como dije al principio, nada es por una casualidad, por esa teoría que el hombre ha sacado que a través de millones de años, sino que la Escritura aclara en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada habría podido existir en este mundo si el Señor no lo hubiera hecho. Así es que Dios creó las cosas, pero no solamente las creó. Como decir que él las hizo, las echó a funcionar y las dejó ahí que rodaran como pudieran. La Escritura nos dice que Él las sustenta y las sostiene. Ahí en Colosenses 1, 16 y 17, que leímos el 16, ahora en el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él hace que subsistan, Él hace que estén como en un engranaje perfecto, una cosa con otra, de tal forma que solamente si Él lo permite, chocan las cosas, pero de otra forma, dentro de esa perfección que Él hizo, las cosas caminan, se mueven y son y están en una armonía perfecta. Dice allá en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora nos fijamos en este versículo, en la palabra que él dice, quien sustenta todas las cosas. No solamente les ha dado leyes para que se rijan todas las cosas y se muevan todas las cosas en armonía, sino que él mismo sustenta todo el universo, toda su creación, la sostiene y permite que avance y que continúe, que no se destruya. Si muchas de las cosas han sido destruidas, de las cosas que Dios dio, no es por el descuido de Dios, sino es por el descuido y la mala administración de aquellos que están administrando, a quienes Dios les encargó que cuidaran de la creación que Dios les dio. Pero Dios hizo todas estas cosas en una perfecta armonía, en un perfecto equilibrio. Así es que lo material y lo inmaterial están en esa armonía como Dios los creó. Y así ocurre a través de los procesos que Dios ha hecho, ha permitido que sucedan unos tras otros. Dios ha permitido que se sucedan los tiempos unos tras otros y ha establecido leyes que no deben ser quebrantadas. Dice allá en Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y encontramos aquí en esta cita que desde entonces Dios había diseñado que hubiera día, noche, estaciones, años. Dentro del año estamos todos de acuerdo en que hay cuatro estaciones. Y en el mundo entero eso es así. Hay un equilibrio entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Cuando aquí hace calor, allá hace frío y luego se inclina la tierra en el otro sentido. Y entonces cuando aquí hace frío, entonces allá hace calor. Dios lo equilibró de tal forma, en una forma tan perfecta, de tal manera que esto caminara en coordinación para nuestro bien. Así es que Dios estableció leyes, las cuales deben ser respetadas para evitar los percances y los problemas de los cuales muchas veces luego nos estamos quejando. Dice en Jeremías 31:35 acerca de estas leyes. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios estableció leyes para que se rija todo el universo. Las leyes gravitacionales universales que sostienen los astros en su lugar, girando perfectamente nuestros planetas alrededor del Sol. La distancia que tenemos nosotros desde el Sol hasta nuestro planeta para que haya vida. Y la distancia que tiene nuestro sistema solar desde el centro de la galaxia en donde está nuestro sistema, que es la Vía Láctea, hasta donde estamos conservando por todos los años desde la creación hasta este tiempo, conservando sus distancias. Y Dios puso en manos del hombre la administración de esa creación que Dios puso en esta tierra, de tal forma que para esto tuvo que establecer leyes, y dice, esas leyes continuarán. Por supuesto que las leyes han sido violadas en muchos casos. Y es por eso que ahora estamos experimentando muchos estragos. Torbellinos, tornados, huracanes, terremotos y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero porque hemos violado las leyes que Dios ha establecido. Supuestamente porque estamos modernizándonos, nos estamos actualizando y tenemos que vivir conforme a la actualidad, conforme a cómo ahora estamos. Pues mala administración que hemos hecho. Pero bueno, Dios estableció esos procesos por medio de leyes que las sustentan y Él estableció todo esto para que todo camine en orden. Dios mismo hizo un pacto con estas leyes. Es decir, son mediante un pacto. Es decir, Él se sostiene en lo que ha determinado. Jeremías 33, 25. Así ha dicho Jehová, si no permaneciere mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y aquí dice claramente que Dios ha hecho un pacto con esas leyes, con el día y la noche. Hasta ahora, desde que hubo día y noche en el principio, como lo leímos, se han sucedido día y noche por todos los años, por todos los siglos, hasta nuestros días, y así seguirá, hasta que el Señor termine la secuencia de los días y de las noches, cuando estemos en la eternidad, donde dice la Escritura que ya no habrá ni día ni noche. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque siempre habrá luz donde estemos habitando con nuestro Señor. Pero Dios hizo un pacto. Y nosotros podemos esperar que el día de mañana saldrá el sol por el oriente y se pondrá por el poniente. Por ahí ha habido algunas películas donde el hombre teme que a causa de esos movimientos de la tierra, donde el eje de la tierra se ha movido, el eje gravitacional o el eje magnético de la tierra esté movido a tantos grados, esto siga corriendo y entonces haga más estragos en el clima, en el relieve y en muchas otras cosas. Pero Dios ha hecho un pacto. Hay tal vez esa variación, esa inclinación, pero el pacto de Dios está presente. Y eso es para mostrarnos de que sus palabras son fieles y podemos confiar en la palabra de Dios. Sin embargo, como Dios es dueño de todas estas cosas, Él tiene la facultad de intervenir en medio de toda esta creación, usando las mismas leyes que Él estableció y exaltándolas y haciéndolas más fuertes, o inclusive haciendo cosas que van por encima de las leyes naturales para mostrar su poder. Dios ha hecho todo esto con un propósito. Dios tiene propósitos para cada cosa que hace. O sea, no hace las cosas solo por por hacerlas, tiene un propósito en cada cosa. Por ejemplo, lo que dice allá en Job capítulo 37, versículo 12, que la intervención de Dios con las leyes que Él mismo estableció para con nosotros los humanos es esta. Dice en el versículo 12, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Él tiene propósitos y usa esas mismas leyes para traer un plan, un propósito que Él ha querido para con los hombres. En ocasiones, bueno, vemos los huracanes, vemos esos torbellinos, vemos esos terremotos. Y aquí mencionada las nubes que se revolotean alrededor, se vuelven alrededor para hacer sobre la faz del mundo lo que Dios quiere. Es porque Dios tiene un propósito para mostrar al hombre la presencia de Dios, la seriedad de lo que es Dios, en ocasiones el castigo que Dios tiene para con los hombres por causa de su pecado. Pero Dios usa esta creación usando las leyes mismas que Él ha establecido. Pero es una intervención directa de Dios. Así es que veamos de dónde viene todo esto, este acontecer, este suceder, porque estamos hablando de lo que dice el versículo base que hemos tomado, Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Estamos hablando de el suceder en nuestro alrededor, el suceder en nuestro tiempo, el suceder en nuestro entorno. Bien, pues uno de los orígenes de este suceder es la forma milagrosa como Dios actúa, mostrando su infinito poder. Si bien es cierto que se ha tratado de dar explicación a algunos de los milagros que Dios ha hecho, por ejemplo, con respecto a las plagas de Egipto, bueno, algunos han estudiado y han tratado de darle un origen en ciertas situaciones que sucedieron allá en el Mediterráneo, en algún lugar, en un volcán que hizo erupción y esas tinieblas que se vinieron y bueno, pues tratan de darle esa explicación. Sin embargo, bien sabemos que Dios en forma milagrosa ha actuado aún por encima de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Digamos, los milagros que el Señor Jesús hizo. Lázaro que resucitó después de 4 días. El Señor Jesús andando sobre el mar. La multiplicación de los panes para alimentar a 5,000. En ninguna cabeza cabe cómo lo hizo el Señor y muchos otros milagros que tal vez pudiéramos traer a nuestra mente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es la forma milagrosa como Dios ha manifestado su infinito poder para mostrar su presencia a los hombres. Cosas que van más allá de las leyes naturales. Tal vez ni siquiera en contra de las mismas leyes que Dios ha hecho. Él no viola su propia ley, pero Él tiene poder para hacer cosas más arriba de lo que la misma ley hace, la ley natural que Él ha establecido. En otras ocasiones, el suceder alrededor nuestro tiene su origen justamente en las leyes naturales que Dios ha establecido. La lluvia, el sol, la luna, su luz, el calor, todo eso, el viento. Todas estas cosas están regidas por las leyes que Dios ha establecido, y el suceder que tenemos a nuestro alrededor tiene relación con eso, porque Dios estableció esas leyes. Y aún en eso, Dios manifiesta su presencia alrededor de nosotros, o un propósito para con nosotros. En otras ocasiones suceden cosas accidentadas. Sabemos que la Tierra tiene fuego en el centro, y que en algún momento la Tierra o ese fuego busca algún lugar por donde salir por el mismo calor, y de ahí sabemos de los volcanes que hacen erupción, de esa lava que se escurre por las laderas de los montes o de los volcanes. Y suceden accidentes muchas veces porque el hombre se acerca demasiado, el hombre hace sus habitaciones a las faldas de un volcán, o como las culturas antiguas se ponían alrededor de los ríos justamente para aprovechar el agua, para poder regar sus plantas. Pero cuando el río crecía y se desbordaban totalmente sus orillas, causaba muchos estragos. Y eran accidentes, pero esto es justamente por una mala administración, por una mala previsión. Sin embargo, ese acontecer que le sucedía y que tal vez no sucede a nosotros, pues es algo accidentado, es algo que no se esperaba que fuera así, o una falta de previsión. Digamos, vamos a algún lugar sin la protección suficiente y el sol es incandescente, pues vamos a regresar con la frente toda colorada y con los brazos todos quemados y al otro día todos ardorosos de la piel. No es un castigo de Dios. No fuimos lo suficientemente previsores. Entonces hay sucesos que son por una alteración accidental que nosotros mismos provocamos. Otros de los aconteceres a nuestro alrededor son aconteceres buenos, es un acontecer bueno, por el buen uso de las leyes que Dios ha establecido, de los recursos que Dios ha establecido. Si el hombre ha aprendido a sembrar, a cuidar de las plantas, hace buen uso de esa agua, a tierra o cultiva bien las raíces, los troncos, cuando está creciendo aquel vegetal, el resultado final será un buen resultado. Será algo bueno, benéfico para aquellos, y ese será el acontecer. El acontecer será: hoy tuvimos una muy buena cosecha. Bueno, el hombre ha aprendido a ver los tiempos, a identificar cuándo va a ser calor, cuándo va a ser frío, cuándo va a correr viento, cuándo es buen tiempo, cuándo son nubes de agua, cuándo no son nubes de agua. Y el mismo Señor Jesús les dijo a los contemporáneos de Él, mientras Él estuvo aquí: ustedes saben distinguir los tiempos. ¿Saben cuándo va a ser calor, cuándo va a ser frío, cuándo va a haber lluvia? Lo peor de todo es que realmente no supieron distinguir el tiempo de su visitación, de la visitación de nuestro Señor, como para recibirle como su Salvador. Pero Dios ha dado inteligencia al hombre para entender los tiempos. Y Dios quiere que el hombre siga bajo esos conocimientos. Por supuesto, ahorita ya casi ni tenemos tiempos bien definidos. Antes decíamos, septiembre, a finales de o mediados de agosto, septiembre, parte de octubre, tiempo de lluvias. Y ahora hay años que no hay nada de lluvia, hay años que tenemos problemas serios con el agua, es decir, abundancia de agua, pero como no estamos preparados para abundancia de agua, unas inundaciones tremendas. Y vienen aconteceres dolorosos y tristes para muchos lugares, lo que sucede en las costas. Bueno, nosotros pudiera ser que estuviéramos muy privilegiados, los de Coahuila aquí, porque para que nos llegue un poco de agua, pues allá en las orillas, ya sea en el Pacífico o en el Golfo, tuvo que haber inundaciones, lamentablemente. Pero, pues tenemos otros problemas, tenemos otras situaciones, sequías tremendas. El asunto es de que muchos de los aconteceres a nuestro alrededor están determinados por un buen uso del recurso que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Pero otras veces ha sido por malas decisiones. Y mucho de esto es un mal uso de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el Señor bien nos podría preguntar cuando vienen situaciones que no queremos, que no nos agradan, que nos pesan, que nos duelen. Nos habría preguntado, sin duda, como el Señor le preguntó a Caín, allá en Génesis 4, 6 al 7, porque Caín ya sabía qué hacer bien, cómo hacer las cosas bien. Y el Señor le dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios había dado al hombre la capacidad de poder tomar una sabia decisión bajo el conocimiento de lo que Dios ya le había dado. Pero justamente el resultado sería bueno si bien hiciera, porque sería enaltecido. Y si nosotros actuamos bien de acuerdo a lo que Dios ha establecido en las leyes de la naturaleza, tendremos un buen resultado. Pero si lo hacemos mal, las consecuencias vendrán a causa de una decisión torpe y una decisión miope. Muchas veces los resultados que hoy tenemos son a causa de decisiones que estuvimos tomando por tiempo, mucho tiempo. Tuvimos mucha oportunidad. Y ahora, pues claro, ahora nos duele, ahora sufrimos. Y tal vez no nos acordamos de que la trayectoria en donde Dios nos dio oportunidad de tomar una buena decisión, no la aprovechamos. Y hoy quisiéramos, con ruego, con llanto, con oración, revertir todo aquello, pero a veces está determinado el mal. El resultado tendrá que llegar, va a llegar o ha llegado. Y no hay nada que lo quite. Pues por eso tenemos que aprender a hacer bien, de acuerdo a lo que el mismo Señor nos va iluminando a través de su palabra, a través de la experiencia, basado también en la palabra de Dios. Pero están estas dos situaciones de el acontecer a nuestro alrededor, de acuerdo a cómo estamos manejando, cómo estamos haciendo las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora es muy importante tomar un buen consejo. Si aceptamos el consejo de alguien que tiene experiencia, de alguien que sabe sobre el tema. Miren, qué bueno que los gobernantes se rodearan de personas que conocen del tema, que conocen de cómo se administra, de que conocen de cómo son las proyecciones hacia el futuro respecto a la administración de los recursos. Pero si no se sigue el consejo, si no se buscan buenos consejeros, pues créanme que a mi buen sentir, a mi buen querer, a mi buen entender, a como yo pienso, yo creo, pues finalmente las cosas no van a salir bien. Moisés es un ejemplo de seguir un buen consejo cuando alguien se le acercó a dar el consejo. Éxodo capítulo 18. Moisés ya había sacado al pueblo de Israel y lo había librado de Egipto. Dios lo había usado para esto. Y aquí en el capítulo 18, versículo 13, voy a leer una parte y luego les voy a contar qué más. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Aquí encontramos a un buen consejero. Alguien que vio, que tenía experiencia de cómo administrar las cosas en el pueblo. Jetro era sacerdote de Madián. Él era un dirigente. Él estaba en Madián, allá en su pueblo, y él estaba al frente del pueblo. Pero él había visto de que no era bueno que un solo hombre estuviera ahí tratando de resolver las cosas. Dice que estaba desde la mañana hasta la tarde. Y no sé cuántos días hizo esto. Sin duda que dice que tenía sus mañaneras, o sea, se levantaba muy temprano. Y desde la mañana hasta la tarde, así él estaba trabajando, atendiendo, escuchando quejas o situaciones que tenían que ser resueltas. Pero esto traería un grande desgaste. Y justamente Jetro se le acerca y le da un consejo. Pero ¿cómo se le ocurre a Jetro decirle esto al gran líder Moisés? Bueno, él vio una situación en donde él podía dar un consejo. Por supuesto que no le pidieron el consejo. Él se acercó porque vio que podía ayudar. En el versículo 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y entonces le da un consejo: rodéate de personas sabias, sensatas, prudentes. Dice en el versículo 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Y ellos juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y ahí sigue dándole consejo. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Moisés fue un hombre que dirigió correctamente, que se guiaba realmente por el Señor. Y dice en el versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Bueno, créanme que en este tiempo, en medio de la pandemia, hemos recibido información acerca de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, usar cubrebocas, lavarnos las manos, la sana distancia. Y sin duda que Moisés sí usaba cubrebocas. Y también sus consejeros, Jetro, y también los jueces. Es importante tomar en cuenta que Moisés siguió el consejo de su consejero y buscó de entre el pueblo a quienes le podían ayudar de forma sabia a administrar a este pueblo. Cuando se escucha el consejo, las cosas van a salir bien. Por supuesto que aquí había un pueblo muy rebelde. Aquí ya no era asunto de Moisés. Moisés siguió el consejo, hizo lo que se le dijo que hiciera y no estuvo sosteniéndose en no, es que yo tengo que estar aquí, yo tengo que ver a todos los del pueblo. No, él siguió el consejo, pero el pueblo era rebelde y las cosas no salieron bien, no por Moisés, sino porque el pueblo se rebeló. Pero también encontramos cuando la autoridad no sigue el consejo y desecha el consejo. Primero de Reyes, capítulo 12. Salomón estaba por terminar su mandato y tenía un hijo, bueno, otros hijos más, pero el siguiente hijo era Roboam. Y a la muerte de Salomón, en el capítulo 12 de Primero de Reyes, dice la Escritura, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, y estaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablases, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban con él delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? ¿Qué me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Miren qué consejito, ¿eh? Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí encontramos que a partir de entonces hubo una división del reino. Este hombre no siguió el consejo sabio y administró muy mal las cosas, el reino, en el pueblo de Israel, y por causa de esto se dividió. Por supuesto que Dios ya había advertido estas cosas, pero esto nos enseña a buscar un sabio consejo, porque cuando nos buscamos y no seguimos el sabio consejo, lo desechamos y buscamos más bien a los nuestros, ahí los camaradas que han vivido con nosotros, y ustedes que piensan, que dicen, no, pues tú hazle así, hazle de esta otra forma. Eso es lo que dice la muchachada a la muchachada. Y finalmente toman decisiones equivocadas, y ahí están sufriendo por no seguir el consejo sabio, hay veces de los padres, el consejo sabio de personas adultas, personas que tienen experiencia, o personas que se basan en la palabra de Dios principalmente para dar un consejo. Pues ahí vino el acontecer, y después venía el dolor, la tristeza, el llanto, ¿y por qué Dios nos está castigando? Bueno, el pueblo había pecado, los reyes habían pecado. Así es que simplemente se cumplió lo que Dios había dicho, pero fue una decisión equivocada. Entonces es sabio apoyarse en la experiencia sabia, y cuando eso es, hay bendición. Qué bueno cuando uno va a alguien a pedir consejo, y el consejo es de parte de Dios, se usa la Escritura. Tristemente, a veces alguien como Jetro se acerca a dar un consejo para Moisés, que estaba haciendo malas cosas, y dos, tres se levantan en contra de aquel que dio el consejo, porque no le pareció que se le acercaran a Moisés para darle un consejo. Pero Moisés aceptó el consejo. Y las cosas, al menos él, no tuvo que sufrir de estar ahí cansándose frente al pueblo, porque siguió un consejo correcto. Y inclusive, Jetro dice, si Dios está contigo, es decir, yo te doy este consejo, y si Dios te lo aprueba, adelante. La aprobación de Dios viene por la palabra. Por eso hay que buscar siempre a alguien, no que nos diga, nos dé de nuestro lado. Es muy común buscar el consejo de alguien que ya sabemos que nos va a dar de nuestro lado. Pero deberíamos buscar a alguien que se aboque a la palabra de Dios para darnos un consejo, y no a que se amolde a las cosas de este mundo, aligerando, tomando a la ligera las cosas de Dios. Bien, así es que cuando se apoya uno en el consejo sabio de Dios, el consejo sabio de la experiencia, va a haber bendición, pero cuando se desecha y se rodea uno de inexpertos, entonces habrá consecuencias. Lo triste de todo esto es que las consecuencias a veces no vienen de inmediato. Las consecuencias a veces vienen después de años. Y claro, cuando ya pasaron años, ya hasta se nos olvidó lo que hicimos mal. Y entonces le echamos la culpa a las circunstancias del momento y decimos, no, pues por esto que está sucediendo ahorita, por esto me está pasando eso. Pero debemos hacer caso de lo que Dios nos dice y rodearnos de la palabra de Dios, de personas que nos hablen de la palabra de Dios, del consejo de Dios, para no sufrir las consecuencias. El Señor advierte claramente que las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestro acontecer a nuestro alrededor. El Señor le dijo allá en Deuteronomios 30, 19 al pueblo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una advertencia que Dios nos da a tomar una decisión sabia. No tomamos la decisión sabia, pues tal vez yo ya la libré, pero los demás, quién sabe. Por eso debemos tomar en cuenta esto. Dice, para que vivas tú y tu descendencia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Bien, sin embargo, cada uno en la decisión que va tomando tiene responsabilidad delante de Dios. No le echemos la culpa a los demás. Yo soy responsable de las decisiones que tomo. Así es que tomemos en cuenta que nuestro acontecer alrededor puede estar relacionado con una buena responsabilidad delante de Dios y hacer bien las cosas delante de Dios, o por la dureza del corazón, por intereses mezquinos, por ambición. Miren, muchos pueblos han sufrido, y ese es un acontecer como sucedió con el pueblo de Israel. Han sucedido alrededor situaciones por hombres que se han postulado como libertadores, pero han esclavizado al pueblo. Y es la imposición, la dureza del corazón del hombre, que por intereses mezquinos y ambición, hacen imposición y sometimiento a los pueblos y se abren periodos prolongados de sufrimiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, al pueblo de Israel bajo Faraón. Israel no tomó malas decisiones, Dios los llevó a Egipto. Y el faraón del tiempo de José fue un buen faraón. Hubo bendición por ese faraón. Pero cuando se levantó otro faraón que no conocía a José, este se portó de una forma muy mal, lo que Dios había advertido a Abraham: tu descendencia será esclava en tierra de Egipto. Pero yo juzgaré a esa tierra después. Y vivió bajo Faraón. Y ese fue un hombre, no por culpa del pueblo, sino su propio interés. Su interés de postergar o prolongar o enaltecer su nombre en lugar del nombre de Dios. Aunque Dios le dio oportunidad, con Moisés le dio oportunidad a ese Faraón de poder reconocer a Dios y que Dios usara a Egipto como el punto a través del cual se difundiera el poder de Dios en haber liberado a ese pueblo de Dios. Pero no lo hizo. Y así tenemos no solamente el ejemplo de los faraones, tenemos el ejemplo de algunos reyes de Israel, que mayormente los reyes del norte, cuando se dividió el pueblo de Israel en reino del norte, reino del sur, la mayor parte de los reyes del norte fueron malos, prácticamente todos. Los reyes de Babilonia fueron ásperos con sus pueblos y con los pueblos que dominaban. Los reyes de Grecia, tenemos a los césares de Roma. Y ya en nuestros tiempos contemporáneos tenemos Alemania, Cuba, Venezuela, Nicaragua, aquí en México tal vez. En mayor o menor grado ha habido este tipo de situaciones. El sufrimiento que tuvo el pueblo en otras épocas nuestras, aquí en nuestro México, para bendición, unos pueblos han salido de estas tiranías, pero otros pueblos, por desgracia, tienen el riesgo de caer en una tiranía por malas decisiones, por no rodearse de personas con verdadera experiencia, expertos en los asuntos. Y entonces se abren periodos prolongados de sufrimiento. Cuando es una imposición de un conquistador que viene y que no hay forma de tomar decisión, pues ni modo. Pero cuando podemos nosotros decidir y decir este sí, este no, este sí, este no, este sí, hagámoslo. Seamos sabios, seamos sensatos en la forma como debemos hacerlo, porque luego cuando estemos sufriendo, no podemos decir, no, pues es que Dios así lo quiso. No, yo tuve la oportunidad de tomar una decisión. Por supuesto que mi decisión pudiera, una sola no puede tener mucho peso. Dios me ayudará. Dios nos ayudará a todos los que tomemos una correcta decisión, aún estando en situaciones muy difíciles. Pero hagámoslo, es nuestro deber, porque Dios ha puesto en nuestras manos el poder decidir, el poder escoger. Así es que aprendamos a tomar sabias decisiones para evitar males peores. Si ahorita sentimos que hay restricción, que hay problema económico, que hay situaciones difíciles, bueno, aún no sabemos cómo van a venir las cosas después. Así es que seamos muy sabios también en la administración de los recursos que Dios nos ha dado, para no después estar sufriendo. Bien, así es que los sucesos a veces Dios los ha puesto en nuestras manos para que decidamos. Y no le echemos la culpa a Dios de que, bueno, pues es que de Dios viene todo esto. Sí, de Dios viene todo esto, sí, porque Dios dijo, tú decide. ¿Escoges de bien o escoges de mal? ¿Escoges de vida o escoges de muerte? De Dios vino esa orden. Escoge. Y así es que nos toca a nosotros escoger. Aún así, a pesar de nuestra mala elección, muchas veces, con mucha frecuencia, porque elegimos mal en muchas cosas, todos los días hacemos elecciones, y elegimos mal. A pesar de eso, Dios interviene por su misericordia, por su buena voluntad, para mostrarse con nosotros paciente y misericordioso y traernos buenos tiempos. Terminamos solamente con Lamentaciones, ahí volvemos otra vez al 3, 37 y 38, porque prácticamente vimos todo esto para entender por qué dice este versículo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De hecho, no es concebible que exista alguien razonable que piense que las cosas que han acontecido Dios no las mandó. ¿Cómo las manda Dios? Las ha mandado porque Él lo ha decidido, es soberano y Él puede decidir en cualquier momento lo que Él quiera. Pero también las ha mandado por medio de leyes que ha establecido. Las ha mandado por la decisión y disposición que Él puso en nuestras manos para escoger el bien o el mal. Ya salió así de la boca de Dios. Escoge. Así es que a cualquier nivel, nivel individual, nivel en la familia, nivel en la iglesia, nivel en el trabajo, nivel social, Dios nos hace responsables. Y también Dios interviene por su misericordia. Y a veces Dios contesta, no voy a dar, no voy a responder, no voy a ayudar, pero voy a tener misericordia. Miren, y terminemos con esta cita. Con respecto al pueblo de Israel que estaba sufriendo allá en Babilonia, Dios les dice esto en Jeremías 46. Y aquí terminamos el estudio. Jeremías 46, 28. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. No te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso es lo que Dios nos dice. Y tenemos que tomar en cuenta de que Dios en eso, en no destruirnos a pesar de nuestras malas decisiones, Dios muestra su misericordia para con nosotros. Hoy tal vez estemos padeciendo algo económico, de enfermedad, alguna situación, alguna decisión que tomamos equivocada con respecto a decisiones con nuestros hijos, decisiones con nuestros padres, decisiones en el matrimonio, qué sé yo, y ahora estamos sufriendo. Bueno, Dios es misericordioso y nos va a ayudar, pero tomemos en cuenta que Dios también pide que nosotros rectifiquemos, aprendamos aún de la disciplina y del castigo que en ocasiones el Señor, por su misericordia, tiene que traer sobre nosotros. Así es que, justamente de la boca del Señor viene este resultado final, el bien y el mal. Oremos y terminemos nuestro estudio. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, esta noche que tú nos has concedido estudiar tu palabra. A veces es difícil abordar algunos temas, pero Señor, tu palabra nos trae luz a cada uno de nosotros respecto al acontecer en nuestro alrededor, en nuestro tiempo, en cada uno en lo personal o en la comunidad. Señor, te rogamos que nos ayudes en lo que a nosotros nos corresponde. Ayúdanos a tomar sabias decisiones. Y en lo que nosotros no podamos, porque no está en nuestras manos, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes e intervengas para nuestro bien. Que tú nos protejas de cualquier decisión equivocada que las personas... Te rogamos esto y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.